pienso en ti. ¿Cómo hacer para olvidar tus caricias al amar? ¿Cómo hacer para olvidar si en mi mente siempre estás? Hoy me duele el corazón y pienso en ti. Estoy muriéndome de amor y pienso en ti. ¿Cómo hacer para olvidar tus caricias al amar? ¿Cómo hacer para olvidar si en mi mente siempre estás? Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Todo me recuerda a ti, solamente a ti. Solamente a ti, todo me recuerda a ti, solamente a ti.